Vamos, vamos, vamos, que empieza el siguiente tema. Bueno, yo creo que ya todos y todas lo han adivinado. Estamos hablando del Capitán Nemo, no de la película, sino de uno de los grandes éxitos clásicos de guitarra de nuestro querido amigo Michael Schenker, también conocido en sus tierras como Misael Schenker. Posiblemente el último instrumental de la época clásica, sí, que suena, pero de lujo, ¿eh? De lujo. Aquí tenemos, bueno, está, al final es entre esta y el Insea Arena, que son los clásicos de este, sí, corte. Recuerda mucho eso. Y aquí estábamos viendo si poníamos, siguiendo nuestra estela de directos, estaba por un lado el Story Life, que descargamos varias cosas, alguna que otra la semana pasada. El Banjo Head también estaba ahí en la lista para ser seleccionado con el Michael Schenker Fest en el 19. Y al final hemos puesto, por irnos a lo clásico, como hablábamos el otro día, de la época 83-84, The Built to Destroy y el Rock Will Never Die, pues el directo grabado en las dos noches legendarias de Hammersmith, sí, en el Hammersmith Odeon. Y ahí coincide, como hablamos el otro día, que se juntan, como pasaba con el reciente Temple of Rock, que apareció el señor Buchholz, bajista, y Herman Rarebell, el batería histórico. Aquí apareció en la primera noche, creo. La primera, estamos, noche, la primera noche. El señor Klaus Mann y su hermano Rudolf Schenker. Cuando había buenas relaciones. Mezclas ahí de Scorpions con... Es curioso el disco este, porque en su momento apareció como un disco, pues, así, con un poquito de prisa. Salió a un precio redondo, que es lo que llamábamos antes, un precio, series medias. Tenía la pegatina, precio, sí, redondo. De CBS, aunque este era de la compañía. Pero bueno, un precio no más de, no sé si eran 500 pesetillas de la época. Buen disco, pero... A mí ya en su momento Gary Barden me dejó ciertas... Es el regreso de Gary Barden, ¿no? Es la salida. La salida hasta el 2008 creo que fue. Perdona, ¿es regreso? Sí, despiden a Graham Bonnet. Entra él entra para este, el... Para, eso bueno, es. Perdona, entra para el Will to Destroy. Claro. Este, y, no, el Will to Destroy. No, el Will to Destroy es el disco de estudio y esta es la edición. Ah, sí. El siguiente disco. Yo me refería al Will to Destroy. Will to Destroy. Aquí se van ya todos, es la desbandada absoluta. Sí, dime. Muy bien. ¿Qué tiene que ver Will to Destroy con Barón Rojo? Vale, Red Sky. Red Sky. Red Sky, canción que Serpa se arroga y que Michael Schenker no pone en los créditos. Sí. Pone como, sí, pero como segundo o tercero. O José Luis. Sí, pero como José segundo o tercero. O sea, como que había participado un poquitín. Y Serpa dice que la compuso lo que es la canción, el bloque fuerte, que lo compuso él. Muy buena canción, que en este directo no aparece en la edición oficial. Perdón, la edición oficial, la primera edición, pero que en esta, que es la remasterizada del 2009, creo que es, sí la meten. Sí que la meten. Y también entran también aquí algunas canciones. Sabéis que aquí estaba como guitarra rítmica y como cantante Drexel Holmes. Y diréis, ¿quién es Drexel Holmes? ¿Quién es? Bueno, pues este personaje secundario es un tío con mucha historia. Actor secundario, Bob. Sí, sí, porque era el cantante solista y rítmica también de Ted Nugent. Me parece que en el Penetrator me suena. Penetrator. Cómo mola. Sacó un disco en solitario con Whitford de Aerosmith, Whitford Sell Holmes. Y es un cantante, que yo creo que aquí ya lo hemos comentado, es un cantante buenísimo. Y aquí mete dos canciones en el Will to Destroy y también aparece, me parece que una de ellas, o las dos, en el directo. El Will to Destroy, a raíz del Will to Destroy. ¿Sabéis la historia de la portada? Tú sí, porque tú eres de la época, Carlos. Paco es un chaval. Yo es que no había nacido. Bueno, sí, eso quisieras tú. En fin. Sí, pero bueno, en los 80 ya llego a los finales casi. Estaba cuando yo fuera de la chapa, ¿no? Con estos bueno, melenudos. Ya. Pues la historia contaba en la época que representa la bronca tremenda que tuvo en su momento Michael Schenker con su novia de entonces. Una bronca real, y que lo que hizo de verdad fue estampar su guitarra, que era lo primero que tenía a mano, contra su Mercedes 450 SL, que es la portada lo que representa. ¿La modelo de la portada? Caroline Dodd. ¡Hala! Pues nos vamos a ir al huracán de los Scorpions y volvemos a ese concierto que vimos nosotros, como tantos otros, pero bueno, este coincidió con que era una grabación a nivel mundial con disco nuevo. Sí, aquí están Franz Buchholz, pues decimos que parece que se dice en alemán. Voy a decirlo yo como se dice en España para que la gente nos entienda. Francis Buchholz. O algo así. Buchholz. Y el señor Herman Rarebell en la batería, ese al que perseguían las groupies. Herman Rarebell. Como un cacho de carne. Y The eso, Scorpions. En Madrid, la Joya Slava, el 15 de noviembre del 15, en directo en Madrid, descargando a Rock You Like a Hurricane. Bueno, pues ahí estaba nuestro querido amigo el escocés Joey White, con el que estuvimos en la entrada, con el previo al concierto, como comentamos el otro día, gritando ahí como loco. ¿Estamos todos? Estamos preparadísimos, venga. Nos vamos a ir con otra de las cosas clásicas, más vinculada a mi querida Arizona, al desierto, y a otro de los grandes clasicazos que compuso, de los grandes temas de guitarra particulares suyos. Esto es, va a ser, al margen de lo que comentemos ahora, el Essence. Acaba en Z, también aparece en inglés y en Z, que es en alemán. Y es, bueno, pues The Reading in the Sand, escrito en la... Un pedazo de disco. Yo creo que no llegaba a la altura de los anteriores, los clásicos, la época del 80, el 83, no llega a esa altura, pero está en un nivel altísimo. Deja muy buen sabor de boca. Después de deshacer por enésima vez su banda con Macaulay, lo de Macaulay hay que reconocer que... Macaulay era una hair band. Macaulay. Era Macaulay y Schenker Group era un hair band, un poquito... Macaulay le vi yo, de hecho, bueno, fue no, muy estreno. Pelito, con el pelo así cardadito. Súper cardado. De hecho, pero, sigue teniendo pelo. Pero lo que se dedicó fue a hacer hard rock. No es un bonito de la vida. Hard rock, un poquito comercial. Un poquito comercial, pero, bastante. Pero no puede ser de más calidad la época con Macaulay. En su momento a mí me encabronó mucho que Michael Schenker decidiese quitar su Michael... Y poner Macaulay. Para poner Macaulay. No lo entendíamos ninguno. En su momento él explicó que lo que quería era... distribuir responsabilidades y que hubiese alguien más tomando responsabilidades, componiendo. Creo que tomó muy bien la medida Macaulay y hicieron cuatro discos con el acústico espectaculares. Y de nuevo lo que yo venía, una vez que consigue éxito, porque en Estados Unidos triunfaron bastante, bueno, triunfaron, tuvieron muy buena acogida, buen nivel de ventas, y cuando las cosas empiezan a funcionar, Schenker siempre deshace todo, lo rompe todo, se va al pedo y empieza de nuevo. Bueno, sí, Schenker, sí. Además, que en esa época estaba de guapito, porque si lo ves en las fotos... Sí, un poquito glam metal ahí. Era así muy... se pintó un poquito de morro. Sí, pero vamos, también en la última entrevista esta que comentábamos, como con José Rojo en Metal Zone, como estuve haciendo la traducción, me acuerdo que comentaba que él tampoco le supuso mucho tormento, porque bueno, la M al fin y al cabo seguía siendo M. Pero no era lo mismo, ya... Hoy lo cuenta así, dice, pues Macaulay, pues la M, le cedí la M. Como que para ti queda en un segundo lugar, y dices, esto no hay Dios que lo entienda. Pero bueno, al final... se demostró que fue una buena, muy buena unión. Y ya digo, después sacaron esto de Winter in the Sun, que es un pedazo de disco. Y con una pedazo formación, ¿eh? Pedazo formación. Están Shane Gallas al bajo, perdón, a la batería, Barry Sparks al bajo y Leif Sundin, que ya hablamos el otro día. Sí. Un buen cantante. De Red King Rat venía. Te lo digo yo. No me mires así porque viene. Que el otro día me discutían los datos, hoy me los he repasado. Pero es que no sé qué me hablas. De Leif Sundin. Vale. Que sí, también está en el... Debería estar al loro de lo que hablamos los demás. Tú a tu tomate, pim, pam, y ¿verdad? Pero si es que sueltas ahí un anedotario sin conexión con nada... Joder, has dicho Leif Sundin. Digo, que estaba en Great Kid. ¿Qué? Ay, es que no te he oído lo de que estabas. No te lo he oído, perdón. Deberías... Bueno, que muy bien. Que te calles. Escucha a los demás. Bueno, un cantante que lejos... Y lejos de estar en... Ryan Sparks también está en el penúltimo. En lo que grabó del Immortal, sí. También sale como bajista en alguno de los temas. De hecho, en el Dreams of Guild, que vamos a ponerlo así a tiempo. Bueno, pretendía decir que Leif Sundin, lejos de ser un cantante con una voz tremenda y muy espectacular al estilo Graham Bonnet u otros, es un tío más estilista, un fino estilista con mucha más melodía. Pero tremendo. Vamos con ello, ¿no, Carlos? Essence. Aquí no canta Leif Sundin. Que no canta nadie. Aquí no. No. Pues se queda dicho todo, ¿eh? ¿Cómo te quedas, eh? Joder, macho. Se parece un poquito al Eruption de... El inicio, efectivamente, estábamos comentando. Sí, señor. Poquito. No había caído, pero ahí, muy buena punta. Estaba ahí comentando... no, antes decías de McCauley, mi estreno en conciertos, estaba contando ahí entradas y llegó como hasta 12, en los que estuviera Schenker, fundamentalmente los Gaete con Michael Schenker Group y con UFO, incluidas los Canzis, bueno, la de París del G4, pero mi estreno, bueno, en Madrid hemos visto entre unos y otros en Aqualung, en Labatt. Las mejores salas de fiestas de toda Madrid. Y las peores también habéis estado. Pero están todas. Como un día absolutamente glorioso, el concierto que dio de teloneros en el McCauley Schenker con el Hysteria de Def Leppard en el pabellón del Real Madrid en abril o por ahí, de 1988. Más viejo que el hilo negro. En el 88 no me dejaba mi madre Javi salir Box, solo. ¿Se acordará? Joder, qué hilo. Sí. Que le dirá, no, estuviera... qué pequeño. No, que va a ser pequeño tú ya. No va a ir fumando. De hecho, años. Me acuerdo del el Summer in Time de Maiden con el Alexis Sugar de Wasp y este. Ajá. Además, de flipar con sangre en los ojos con la historia. Antiguísimo. Bueno, pues de este fino estilista, de este solo clásico, lo que comentábamos el otro día, con ese pozo a la música sinfónica alemana, vamos a pasar a algo más punky. Por fin. Pero con punteos también, ¿eh? Por fin. Es la unión de Pitway y Schenker. Enorme bajista y enorme tipo. Sí, además, señor. De tamaño, quiero decir. De tamaño también. Enorme, sí. Borracho. Borracho y enorme. Enorme en todos los sentidos. Sí. Bueno, pues hablando de la edición y otros tipos de enganches, Schenker, cuando oyó Anfetamín de Pitway, que es un disco que sacó en el año 2000, fue cuando decidió, esto tengo que llamar yo a Pitway y hacer algo con él. Vamos a poner el tema Use My Lock. Es un sonido decididamente áspero, muy punky, rock and roll a la yugular. Aquí yo creo que en el como CD, una bifurcación de UFO, pero hacia el lado... Al lado punkero. Yo creo que más no tiene nada sonido que ver, de, no, digo por la por los miembros, quiero decir. Del anterior grupo de Pitway, Wasted. Suena más a Wasted. Yo creo que tampoco, macho. Que el Wasted es... Más que a lo que hace Michael Schenker. Pero esto es que es demasiado punky, ¿eh? Es que es muy macho, muy muy garajero. Es una cosa que yo, a Pitway, bueno, Wasted, que tengo algún disco de ellos, es más hard rock clásico y más melodía. Pero esto no, esto va a ser de tu estilo. ¿Sabes? Te lo comenté el otro día, a ver si lo recuerdas. ¿Quién es el batería? Sí. Ay, Jeff Martin, de Razor X y de Badlands. El que era cantante... Me pillas una vez. Has tomado apuntes. Muy bien, sí, señor. Es el cantante de Razor X y aquí es batería, que ha tocado en alguna otra ocasión más con Schenker. No salieron de gira... Y sí es cierto que en algún momento de algún concierto... Salieron casi de casa. No, para promocionarlo, ¿no? Salían para comprar mandanga, yo creo. Sí. Atención al disco Anfetamín, el de Pitway también. Si es que ¿en qué estaríamos pensando? Que vienen de UFO. Al final lo que quiero decir es que no tiene nada que ver, digo, pero al final desbarran desde ahí. Bueno, pues creo que no salieron de gira para presentar este disco... En algún concierto de la gira del Beware of Scorpions de Schenker, lo que hicieron fue pues hacer una especie de intermedio y tocar ahí tres o cuatro cancioncillas de este disco. Presentada de manera un poquito pobre, no aparece más que un Pitway con su clásica imagen y un Michael Schenker de morenito, con bigotito fino, que parece, pues no sé si el Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, tiene una pinta un poco extraña. Sí. Una pinta muy extraña. Es noble. De moreno con UFO. Sí. En tiempos ancestrales. Innoble. Y está ahí, mola. O sea, le ves, pero bueno, teñido. El bigotito, pero es ridículo. Eso es otra pinta. Sí, ridículo. No, en general las pintas de Schenker. Poco regu, ¿no? Sí, sí. Poco sí. Regu. Vale. Vamos a poner Yes My Luck del disco de Plot del año 98. Y a ver. Opiniones seguro que hay para todos los gustos. The Plot, Schenker y Pitway. We'll be right back. recomendábamos que el disco... Después de una expresión de júbilo. Expresión de júbilo aquí en el... De júbilo gastrointestinal. Un provechito. Bueno, que comentábamos que el disco es tan mal presentado que es que no vienen ni los créditos de los temas. Pero entendemos todos que estos temas los compuso Pigway, ¿no? Sí. En esta... Está leyendo, porque yo me documento. Y lees. Ay. Y no solo leo, comprendo. En esta época, Pigway, aparte de que siempre ha sido un poco borrachín, estaba en una tormenta de drogas y cocas porque acababa de pasar la reciente muerte por sobredosis de su esposa Joanna Dimasway. Entonces, cuando grabó este disco, estaba... Y en contraposición... Con Michael Schenker, que en esa época estaba sobrio y como tenía que estar. Tuvieron movida por eso, porque Schenker no terminaba de... Claro, si uno está en la... Cuando está de fiesta. Que Paco es un absoluto experto en obituarios de señoras... De señoras. De rockeros, y luego en accidentes de coche, de avionetas. El cabrón se lo sabe. Esto sabe es como, cosas que, como el Sálvame. Se sabe todo. Pues esto es cuando grabó The Plot, su mujer... Por sobredosis, sí. También la mujer, estaban digamos todos que, en el rollo. Que el tío necesitaba un poquito de aliciente para enchufarse un poquito más, ¿no? No creo, joder. Pero vamos, que sí. Bueno, pues después de este desglose y despliegue, vamos a ir a uno de los clásicos acústicos absolutos. Uno de los pocos, como comentabas el otro día, de las veces que por ser acústica no utiliza una Gibson Flying V o una Flying V de las modernas, sino que utiliza pues eso. Pero una acústica muy curiosa porque asemejaba en los colores, sí. y el adorno a la Gibson Flying V clásica. Este es el tema original, el single absoluto del Thank You 1, que llegó hasta el 4 y... Bueno, es la época además, porque justo creo que llegó cuando estaba en la desintoxicación, el día del Canci, que estaba Scorpions 1993 con el Face the Heat. Fue cuando fueron al Canci y se acabaron juntando todos, con Matthias Jobs incluido, al final. En esa época acompañó a Scorpions, en esa gira. Sí. ¿Sabes quién grupo español teloneó en Alemania, en Sarrebruck, a Scorpions? Ángel del Infierno. No. Niágara. Héroes del Silencio. Anda. Te la uneó en esa gira Fate the Hit del 93 a Scorpion. Estoy leyendo la biografía de Héroes. ¿No ha llegado ahí? No, estoy en las 100 primeras páginas. Las 100. Están en la formación. Debe estar por la 150 por ahí. Pues eso lo vimos. ¡Hombre! Estará ya por la 200 y pico porque ya ahí tiene éxito. ¿Cuántas tiene? 350, bueno, por ahí. ¿Te lo vas a leer todo? Sí, ¿vendrá con fotos? Tiene santos, sí. Tiene santos, como decía mi abuela. Muy buena. Es que imagínate, 300 páginas sin santos. Bueno, comparamos... Luego, si queréis, cantantes y guitarristas. Vale. Los de la propia banda y los... Bueno, en general yo creo que puede hacer su top, lo que sea. Pues vamos ahí con el Positive Forward a disfrutar. Thank you. Pues pura delicia de nuestro Schenker acústico. Maravilla, sí señor. Y o sea, el que queda, pues, macho. Pues tiene ahí Thank You 1, Thank You 2, 3 y 4 para continuar. Hay tipo para todo. Y Thank You's aquí tocando la cimitarra esta, la... ¿Cómo se llama? Lo que dices es que no, dices que no te gusta esto, ¿no? Sí, sí, sí, la bandurria, no eso. No le gusta Héroes, no le gustan los acústicos de Schenker. Héroes no me gusta. Y pues bien alto que dejaron el listón. Nos ponen por aquí... Radio Rebato, algún oyente fiel, que héroe del silencio y bien y alto criterio. Que dejaron el listón. Y con criterio. Bueno, y la semana que viene no sé si bueno o malo, pero con criterio. El listón también va a quedar alto y la semana que viene caerá gente como carcas. Bueno, yo como estos amigos han decidido poner bruterío, yo he pedido una excedencia por una semana y me voy a Holanda. Que no será la primera que pidas. Todos a empezar. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir absolutamente a otro de los grandes éxitos. Volvemos a nuestros amigos de UFO, UFO. Y bueno, pues junto con el del otro día, este no podría dejar de sonar nunca. Vamos a irnos al Michael Schenker Fest, a Tokio, con el Festival de Cantantes. ¿A dónde? Nos vamos a ir a Tokio. Que creo recordar que dos terceras partes de esta emisión hemos estado. Nosotros no tenemos que ir, porque nosotros ya hemos ido. Ya sabía volver. Vamos a ver. Tú no has estado en Tokio. Oigo mugir mucho y no veo vacas. Y solo veo maricas. Venga, perdón, maricas no, homosexuales. Bueno. Pues, lo explico mal. Oigo mugir. Y aquí no hay vacas. En todos los tontos hay. No, en todos los pueblos hay un tonto y una campana. Y tú no tienes cara de campana. Estaba intentando pillar los machos. Sí, pero no, bueno, lo he dicho. Es lo que dice Clint Eastwood en la de. Ah, eso sí. Clint Eastwood tiene. Se pasa un especial de las cosas que dice Clint Eastwood en las películas. Sí, sí, déjalo. Menos mal que la semana que viene no viene. Tira. Bueno, opinions are like assholes. Everybody has one. Eso es lo que. Las opiniones como los ajores del culo, que cada uno tiene el suyo. Por si no lo habías pillado. Bueno, vamos al... Estoy ya en precedencia, que ya no estoy. Bueno, teníamos directos en más sitios, pero hemos puesto en Tokio. ¡Hala! Sin ánimo... En fin, con ánimo Joe Candy. Con Gary Barden, con nuestro amigo Graham Bonnet, con el señor Macaulay, que es el que sigue conservando una voz mucho mejor que la del resto. También incluso mejor que Dewey White. Y aquí está el gordo, bueno, gordo, ahora cada vez más gordo, en tiempo no era tan gordo, nuestro amigo Chris Glenn en el bajo y Chuck McKenna en la batería. Dos cosas. En el Chris Glenn, ahora que lo comentas, tuvo mucha parte en la fabricación del Build to Destroy, porque no había muy buen rollo ya entre los componentes y él fue el que empezó a meter un poquito de baza tanto en las riendas del grupo como en mezclas, parte de la producción, etcétera. Ahora se divierte, además, bueno, lo hemos visto, se pone sus láseres verdes, su casco ese atómico. Otra... ahí, como si fuera Steve Vai. Muy divertido, estaba muy divertido, sí. Con el Alien. No pincha. Sí. Y está siempre, es un tío dinámico y alegre, siempre se ríe. Tuvo una movida, siempre cuando lo vimos ambiente, en la Joy Slava, cuando se juntaron de nuevo con Gary Barden y con Chris Glenn, hubo algo extraño y Michael Schenker, cuando estaba tocando Chris Glenn, se fue al ampli de Chris Glenn, le bajó, algo le tocó, y se tiró todo el resto de la canción Chris Glenn intentando arreglarlo. No sé qué le hizo, alguna movida rara. Ahora, otra cosa que te iba a decir. Tal fue el mosqueo, se me olvida decirlo siempre, tal fue el mosqueo que pilló Schenker con Graham Bonnet en el disco que grabaron juntos, que antes de grabar Build to Destroy, lo regrabó con Gary Barden. No lo llegó a regrabar, sí, quería regrabar. No, lo regrabó, sí, pero no lo sacó. Pero sí, no se lo editaron. Pero ojo, el amigo estaba hasta las pelotas de él que lo regrabó entero. Otra de las cosas es que despide a Graham Bonnet un día antes de la participación del Reading. Sí. Y llamó un día antes sin cantante. A Gary Barden. Me pone nervioso. Apúntese, porque lo comentamos el otro día y el tío sí estaba atento. Sí. Me pone nervioso Bonnet en los directos. Porque parece sistemáticamente que como está tan jodido y no llega, le va a explotar la vena. Sí, aparte sí, que está sí, delgadito. Sí. Dinos cómo tiene la vena del cuello. Como un cerro. Como la polla, como el cerrojo un penal. Eso pues, es. La del cuello tiene parecida. Como la manga de un abrigo. Como la manga de una pelliza. Venga. Como el cerrojo un penal. Como el cerrojo un penal. Que te has visto los penales. Ahí cometía los presos y tal, como estás ahí cerrado. En fin. Pues eso. Nos van a echar. Gary Barden aún más o menos se mantiene, aunque sombra de lo que fue, pero Bonnet es que está prácticamente siempre al borde de la explosión. Sí. Macaulay sigue ahí, Dewey White. El mejor bueno, Macaulay. Ahí anda. Macaulay fue pero definitivamente mejor. Con pelo, además. Voz y pelo. Porque luego personalidad bien, en la voz. Bien, delgadito, bien presentado. Sí. Fantástico. Ha sido cuando han llegado los cuatro cantantes al Michael Schenker Fest, siempre el que ha dado mejor nota con ha sido Macaulay. Macaulay. Pero luego está pero Phil, de largo. De los clásicos está Phil Mogg, obviamente, pero por la parte de un fuego es una voz peculiar. Bueno, Phil Mogg es una voz que menos, no... menos esforzada, claro, pero es un tipo de banda. Una voz rayana en el pop que no necesita mucho esfuerzo. Y ahora, pues bueno, a mí me gustaba mucho también, como dije el otro día, J.B. Van Landen, el americano, que en paz descanse. Y luego, pues aquí tenemos a Ronnie Romero, que probablemente sea el que salga de gira en la próxima. Ha sacado banda nueva, ¿eh? Bueno, Ronnie Romero es que está en tantos sitios. Es el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto, en el entierro. Está es en el todos perejil los, de todas las cosas. La novia es búlgara. Pues ha sacado un... Enseña el búlgaro. Está viendo. ¿Sabes? Tú dices, mujer enseña el búlgaro. Y fui y era un idioma. Pero el asunto es que es una voz que lo hace correcto, lo hace bien. Claro, y hace un poco de todas las... Es un portento. Las, pero no, yo le veo una falta de personalidad. Pero es una voz, parece un latre. Hace bien todas Carlos las Latre. Voces, pero le falta como el toque personal suyo. Nada, al final es un tío que va a cantar en miles de bandas, las mejores bandas del mundo, pero, con Blackmore. Pero no tiene nada. Le falta tener algo suyo propio bueno. Bueno, pues nos vamos aquí con los tres cantantes. Esto es cierre de concierto en Tokio. El Dr. Dr. UFO. Thank you so much. Ahí se despiden los dos muchachos. Estábamos comentando, y podemos seguir con nuestros tops de hoy, de guitarras en general, estaba comentando antes, y luego pues de los que han ido pasando un poco por las bandas donde estaba Michael. Hombre, de la época de Scorpions, Rudolf al fin y al cabo es un gran compositor, es un rítmica, no es un virtuoso. Un gran compositor. Es un poco... Y según su hermano... Es un matón. Hermano, se han dicho de todo. Es el hermano mayor. Yo a mi hermano pequeño también le zurro de vez en cuando. Le sigo zurrando. Un roba temas, un roba letras. Sí, sí, le pone... Un roba guitarra. Bueno, no, eso no. De que le defraudó, que le... Sí, sí. Esas cosas. Bueno. Y bueno, ahí estuvo Uli, que es más en onda Hendrix, digamos. Tiene así un toque más, sí, más hippie, más técnico, pero en la línea así de Jimi Hendrix. Fanático de Jimi Hendrix. Vamos, se casó con una novia de... Se casó con Jimi de Jimi Hendrix, así que... Y luego pues podemos ir saltando. Nos vamos a UFO y tenemos a Benny Moore, que al fin y al cabo es quien ha estado haciendo las veces cuando no estaba Schenker en general. Y te ha saltado a Ponca, Paul Chapman, en UFO, sí, bueno, que hay es otro, cuentos, otro, pero... otro tío con un estilo tremendo. No, no se notó mucho el cambio de Schenker cuando se fue y entró Paul Chapman, porque también tiene un estilo de guitarra muy suelta, muy con mucho estilo, con mucha melodía. Muy buen guitarrista. Ponca, porque no había Dios que le tirase... Tonka, perdona, Tonka. No había Dios que le tirase bebiendo. Debía ser el tío, el amigo debía ser un... Era primo entonces de Nicky Six, por lo menos. Todo menos fino estilista, bebiendo. Entre otros. Pues, hombre, nos vamos también a Matthias Jabs en Scorpions, que lo mismo, o sea, tampoco es un gran virtuoso, no. Es un tío que hace buenos solos y que se acopla muy bien al estilo de Scorpions. A mí me recuerda un poco también en este estilo a los Campbell. A Vivian Campbell en Def Leppard, que es un guitarrista es muy bueno, técnico, sí. pero que se ha adaptado también con temas de enfermedad y demás a lo que es la banda y no pretende estar por encima. Es que no quiere. Él ha dicho muchas veces, porque le sorprende, dice, la mayoría de los solos los hace Phil Collins. ¿Por qué no haces tú? Y dice, no, yo quiero estar en segundo plano, no quiero ser una rockstar y quiero estar aquí muy a gusto en segundo plano. Y lo quiere él así. Y en motor a Campbell, Phil Campbell. Uh-huh. Que al fin y al cabo dices, bueno, es Mousehead, es el guitarra donde de vez en cuando se hace sus punteos sin mayores pretensiones, sí. Pero da el toque exacto a ese tipo de banda. Muy buen profesional. Sí, es una mezcla un poco de gente que hace... Y cantantes, pues es lo que estábamos diciendo, y no sé cuáles son vuestros favoritos, pero más o menos ha quedado claro. A mí en su momento me gustaba mucho Gary Barden. Me parece que Graham Bonnet saca un disco que está fuera de lo común, es algo tremendo, pero que luego en directo los dos a mí me han dejado un poco frío. Te han dejado un poco frío. Y Macaulay, sin embargo, en directo, pues para mí es la sorpresa agradable de estas últimas reuniones que ha hecho Schenker. Parece que Macaulay es un portento, buen tipo. Se le ve que no tiene... Tiene maldad. No tiene infular de... No, nada. De estrella. De hecho, cuando le ves posicionado en el escenario, sí. Tú que está ahí, no... Muy bien. Saluda en la escalera, es un tío muy afecto. ¿Sí? Dale buenos días. Hombre, pero a ti, porque te ve muy a menudo. Sí, claro. Nos vemos. Quedamos. Bueno, a ti, Paco, claro, Macaulay ya dices que no. Macaulay no. A mí voy a decir Gary Barden. Ajá. Ya está. Igual que, por ejemplo, bajistas, al margen de que sean más o menos técnicos, porque aquí ya dentro del mundo del bajo nos podemos meter, yo para mí clásico es, y porque me cae también simpático, y porque me parecen shows, o sea, personas de monstruos de escena, Chris Glenn y Pete Way. Chris Glenn posiblemente con Ted McKenna, en paz descanse. Dime, Paco. No, sigue. Seguramente la mejor selección rítmica que ha pasado por Michael Schenker, los dos. A raíz de Chris Glenn, comentar... Una anécdota, no sé, esto debe ser leyenda. En el Michael Schenker en el 81, Paul McCartney, que estaba en el estudio al lado, grabando con George Martin, se acerca. Hay dos versiones. Una que participó como músico invitado en el EP, pero que no fue acreditado. Y si atendemos a la entrevista de Paul Raymond, comenta que Paul solo tocó en el estudio para trolear a Chris Glenn, que siempre llegaba tarde a las sesiones de grabación. Vamos, o sea, Paul McCartney no merece comentario. Anduvo por ahí. Más allá de que se ha ido transformando Chris Laird en un auténtico Meatloaf. El bajo lo tiene lo casi. Es como un albóndiga en remojo, o sea, le ves y tiene un es como bonachón. El bajo se apoya en su tripa y parece que toca paralelo al suelo el bajo. Bueno, venga, y batería, pues no sé, digo, referirnos, aunque bueno, son temas puntuales, la vinculación que tuvo en su momento Cosy Powell, que en paz descanse. Sí. O sea, bueno, y Ted McKenna. A raíz de que dices de Cosy Powell, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Cosy Powell, entre otras razones, se fue de Mike Schenker porque decía que estaba hasta el mismísimo Cañen. De ensayar. Él dice, coño, estoy en una banda de rock. ¿Qué coño es esto de ensayar? Schenker es el típico alemán concienzudo, trabajador, pa. Y Cosy Powell, ¿qué coño es esto de estar así todo el día ensayando? Que somos una banda de rock. Borrachos y... No, tocar. Bueno, estoy con él. Venga, nos vamos al que dice el propio Michael Schenker, que es el tema más heavy que jamás haya para compuesto. Mí también, sí. Esto es del Immortal, el inmortal, el del 50 aniversario. Es el tema que abre, estamos hablando del Racing Hill, y después vino el Universal, casi seguido, porque con esto de la pandemia nos han ido cayendo discos que casi ni nos enterábamos. Y aquí recordemos que también hay un gran vocalista que se llama Ralph Sievers, en esta canción. Espectacular. En este disco van mezclando lineups con distintas formaciones. Está nuestro amigo Barry Sparks al bajo, está Brian Tichy, cuidado, en la batería, sí. Que no es ningún mango precisamente. Y está un tal Derek Serenian, que seguramente a Felipe le sonará. Oye, este estaba en Dream Theater, o ha estado en los teclados. En los teclados, sí, señor. Que nos vamos. Paco, recuérdanos en qué emisora estamos ahora. Vamos a estrenar la emisión en Castilla-La Mancha Activa Radio.es, los domingos a las 7. Un abrazo para Radio Castilla-La Mancha Activa Radio. Y yo el próximo miércoles no estoy, le cedo mi asiento a Paco. Y Carlos hará mi parte heavy. Sí. Y vendremos con disquitos de área. Haré amiguita de Paco. Vamos a estar dando cera. Por bueno, la cuenta que te trae. Un abrazo a todo el mundo. Nos vamos con el Tracy Gale.